Bueno, amigos oyentes, retornamos en esta parte del programa mencionando pues el incidente que ha sucedido, Diego, a propósito de la presentación del señor Raffo y el careo con la secretaria del señor Montesinos, ¿verdad? Sí, donde ella ha indicado que sí recibió dinero y lo ha reiterado varias veces. Ha habido un pequeño conato de bronca, si se quiere, entre ambos personajes, y se espera, la ciudad está esperando el próximo mes, ya ahorita, septiembre, en donde va a haber el careo entre Vladimiro Montesinos y Carlos Raffo, dos pesos pesados del ex fujimorismo, si se quiere. Bueno. ¿No? Tenemos al señor José de Cercado. Don José, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, mi estimado. ¿Cómo está, don José? A ver, comente, baje el volumen de su radio para escucharlo adecuadamente. Baje el volumen de su radio, por favor. Don José, pero baje. Sí. Baje el volumen de su radio un momentito. Baje, baje. Ya. Disminuye, por favor. Ahora sí, háblenos. Mi preocupación va por este lado. Definitivamente hay 5.000 expedientes que se han extraviados, pero usted acaba de manifestar que son militantes del Partido Aprista. ¿Por qué militantes del Partido Aprista? Yo creo que hay una exageración en ese sentido. Lo que se debe hacer usted como periodista es llamar al señor gerente general, que se llama Luis Castro, al señor Luis Castro, gerente general, al señor gerente de operaciones, Víctor Raúl Espinosa. Señor, usted indica que los préstamos, los expedientes no son de Aprista, sino también de otras personas. ¿Eso es lo que quiere decir? Claro, definitivamente. No puede ser, si no, en el cercado hubiéramos ganado siquiera una alcaldía. Con tanta gente que sea militante del Partido Aprista, habríamos hecho una buena campaña. Ya, pero le parece a usted que es totalmente irregular, ¿verdad?, la manera como han procedido estos funcionarios. Yo lo llamé al señor Castro y él mencionó que no iba a dar ninguna declaración hasta después de un pronunciamiento oficial. Pero no puede ser. Así está, señor. ¿Se ha dicho él? Sí, él sí, sí, yo conversé hace una hora. Bueno, definitivamente está haciendo quedar mal al Partido Aprista. Bueno, ¿cómo se llama? Públicamente es como se llama deslindar toda la problemática ahí en estos medios del banco material. Sí, pero es una vergüenza, señor, que los recursos del Estado, ¿no?, ¿verdad?, se manejen de esa manera. Y ustedes que han tenido la oportunidad, obviamente, de ser gobierno, deberían de haber trabajado de una manera mucho más transparente. Agradecemos su comunicación y tenemos al señor Moisés de San Juan del Urigancho. Don Moisés, ¿cómo está? Buenas noches. Aló, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien. Le agradecemos bastante. Estos 15.600 que han cobrado los congresistas, uh-huh, me llamó profundamente la atención el caso de ese congresista que acaba de devolver la plata, que pidió plata para arreglar su casa. Martín Belaúnde Moreira. Claro, el señor Martín Belaúnde, todo un señor, un abogado especialista en un montón. Entonces, que salga con eso de que había pedido 15.600 para reparar su carro, me pareció un absurdo, ¿no? Debe ser un Mercedes, de repente. No, pero si el señor tiene millones, que 15.600 no es nada para él. Ya, entonces, lo que sí llama la atención es que el resto de congresistas de Lima, bueno, los congresistas del fujimorismo no nos llaman la atención, pero también dicen que está Carlos Bruce, está Michel Urtecho, General Mora, qué horror. General Daniel Mora también haya pedido. Sí, de repente, como el señor está, general, el señor Mora está en el Ministerio de Defensa, de repente para arreglar un tanquecito, no sabemos. No, pero eso está muy mal. Sí, pues. Bueno, el caso de la Cecilia Caí, Aurelio Tan, de Fuerza 2011, también dice que Alberto Bengolea. No, Alberto Bengolea lo escuché declarar ayer, decía que él no había cobrado, pero respetaba a sus compañeros congresistas, a sus colegas congresistas, que sí lo habían hecho. Bueno, eso me parece un insulto en relación a esta cifra que han descubierto de que hay un montón de niños con anemia. Uh-huh. Y esos niños con anemia no son anémicos, sino también son desnutridos, ¿no? Sí, pues. ¿Y qué van a pensar la gente que vive en Pisco y que estaría vive en la calle? Así es, bueno, gracias, amigo. Esos recursos deberían destinar a las personas que tienen menos posibilidades de sobrevivencia. Incluso tenemos otra llamada, creo, Max. A la señora Margarita de San Borja. ¿Cómo está, señora Margarita? Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Qué gusto saludarla. Aquí, molestando. No, por favor, ninguna molestia. Mire, ¿sabe qué? Yo le he escuchado, la he visto a Cecilia Chacón, uh-huh, que está bien cuestionada, ¿no?, esa señora, y es reelegida, también ha cobrado, ¿no? Y también la señora Cuculiza. Sí, pues. Todas no tienen sangre en la cara, señor, porque fíjese usted, son reelegidas y han cobrado como si nada. ¡Qué vergüenza! Así es, pareciera, como decíamos hace unos instantes, que cada congreso, cada quinquenio, el congreso que llega, compite por ser peor que el anterior. Esperemos que este no sea así, no hay que pronosticar esa manera. Tenemos al señor Roberto de Miraflores. Don Roberto, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. El señor Alan Rosario García debería pues, ir también a responder por el caso de la VTR, Business Track. Bueno, sí, pues no ha ido a declarar, señor, no quiere involucrarse en esos temas aparentemente y quiere disfrutar de su tranquilidad. Está apareciendo a la señorita Rosario o la señora Rosario Ponce. Sí, bueno, ¿qué se puede hacer, señor? Así aunque se parece más a Ciro porque no se le ubica últimamente, está desaparecido. Tenemos otra llamada, Francisco de San Martín de Porres. ¿Cómo está, don Francisco? Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Cómo está? Máximo Charapaqui. Yo quiero referirme al tema de a un tema del Congreso que muy pocos han tocado. A ver. Y que ustedes tienen que saber e investigar. Uh-huh. Los congresistas nuevos que han ingresado han encontrado las oficinas del Congreso totalmente desmanteladas. Usted sabe que en las oficinas del Congreso todo lo que hay ahí pertenece al Estado. Claro. Todo le pertenece al Estado, o sea, no le pertenece a los congresistas que se han ido. ¿Y qué pasó? ¿Se lo llevaron todo? Se lo llevaron, han llevado computadoras, han llevado equipos, oiga, han sacado hasta los fluorescentes. Ah, qué terrible. ¿Y usted entonces, está trabajando en el Congreso en este momento, por lo visto? No, yo no trabajo en el Congreso, señor, sino que yo estoy enterado de eso. Ya. ¿Y sabe qué? Y no soy periodista. Ajá. Pero ¿sabe qué cosa? Pero alguien tiene que hacerse responsable de eso. Los trabajadores que están ahí trabajando, o sea, ¿quiénes son los responsables de eso? No puede ser que se tiren las cosas del Estado y todo el mundo se quede con la boca callada. Ah, qué terrible. Se han llevado todas las computadoras, hasta el mobiliario, no le creo tanto. Es increíble, pero lo que le estoy diciendo es cierto. Si usted quiere, investigue. Los congresistas nuevos, ¿cómo han encontrado la oficina? Por ejemplo, pregúntele usted, por ejemplo, hay un congresista por ahí, Tejada. Uh-huh. Sergio Tejada, por ejemplo. ¿Ya? ¿Cómo ha encontrado su oficina? Pregúntele. ¿Cómo está? Hasta ahora creo que no tienen computadora. Pregúntele. Muy bien, muchas gracias. Así está el tema del Congreso. Imagínate que se lleven... Los que salen se van cargando los muebles. Dice que se han llevado hasta los clips. Estamos tenemos con Carlos de Cercado. Señor Carlos, ¿cómo está? Buenas noches. Qué de su buena vida, señor. Y ahí para manifestar lo siguiente. A ver. Me parece risible manifestar por el congresista Gagó, que dice que de aprobarse el proyecto de ley sobre la consulta previa, esta no es vinculante. Entonces, ¿cuál es la razón para que se apruebe esa ley, si no va a ser vinculante? Es referencial, dice el señor. Sí, no puede ser. Usted lee el artículo 21 del Tratado de Derechos Americanos sobre Derechos Humanos. Uh-huh. Lea usted el artículo 21. Ellos son propietarios, doctor. Lea usted el artículo 21 y se va a sorprender. Ahora, ¿cómo sugiere usted que debe ser esta ley? Imagínense que los ciudadanos, por ejemplo, de una comunidad campesina dicen, está dentro de nuestro territorio y no puede implementarse ningún tipo de empresa extractiva. ¿Qué se debe hacer? ¿Se deja así como está o debe haber alguna forma de mejorar el tema? Doctor, mire, en este momento hay inconvenientes en el Tratado de Comercio con Estados Unidos por respecto a que la selva viene siendo industrializada, deforestada, y usted sabe el calentamiento de la global. Tierra está causando mucho daño al planeta. Mire, sí. Hoy día nunca ha habido casi un terremoto en Nueva York y Washington. Hoy día ha habido. Sí, pues. Mire, usted, lea usted, doctor. Sí, sí, los TLCs ahora le dicen de que tiene que haber todo un sustento y soporte en el tema de la conservación del medio ambiente a propósito de los tratados de libre comercio. Entonces, tampoco es una cuestión de esquilmar solamente los recursos naturales. No, mire, doctor, y sobre todo, usted sabe que el año 25 de esta era va a haber la guerra mundial por el agua. Usted sabe que el polo ártico se ha deshielado el 52%, doctor. Esperemos que todavía no lleguemos a ese tema, estimados. Así es. Lo que se viene es catastrófico, doctor. Muchas gracias, amigo. Gracias. Tenemos otra llamada. Alex desde San Miguel. Alex, ¿cómo está? Buenas noches, señor Alex. Doctor Charapaqui, ¿qué tal? Qué gusto de saludarlo. El señor Morroy, su primer trabajo como vocero de prensa del Ministerio de Defensa va a ser pronunciarse sobre lo del señor el congresista, el ministro de Defensa, ¿no? Sí, pues, yo creo que ahí tiene bastante labor a propósito. Hablando un poco sobre esto que... De repente es para pagarle el sueldo a Javier. hablando un poco de esto de los sueldos de los congresistas, lo que argumenta, por ejemplo, el señor Gago, mire, yo tengo que ir constantemente a Chorrillos durante la campaña, el señor Gago cerraba toda la avenida al final de Whitegrass y colocaba ahí unos grupos de orquesta, de música, también tenía un programa de radio. Entonces yo también me imagino que él dice que antes de la campaña tenía muchos gastos. Yo me imagino que también será para cubrir pues las orquestas que ha contratado, el programa de radio que tenía. Y esto también del señor Martín Belaunde, que sí que va a arreglar su carro. Entonces nosotros, que yo por ejemplo no puedo hacer hasta hace tiempo para echar mi carro, tendría que cobrarle usted, señor Charapac, y todas mis intervenciones radiales también para hablar un poco de política. Aquí lo estamos anotando, señor, cuánto gasta en teléfono, de manera tal lo que ayer conversamos. Pasársela al Congreso. No, pero ¿sabe qué, señor? A propósito de telefonía, ayer habíamos mencionado de que cómo es posible que en países como Estados Unidos existan lo que se llaman las tarifas planas para el uso del teléfono celular, por ejemplo. Usted con un pago del equivalente a 40 a 30 dólares, es 90 soles, puede llamar las 24 horas del día, de lunes a sábado, durante todo un mes, a cualquier teléfono, sea celular o llamadas locales, interprovinciales, interregionales, lo que usted desee. Y que aquí en el país tengamos las tarifas más altas. ¡Qué terrible! Amigos oyentes, retornamos hasta el día de mañana. Diego, tus palabras finales. Muchas gracias, amigos. Los esperamos mañana a partir de las 6 de la tarde en el mejor programa de la radio, Opinión. Gracias, hasta mañana. Muy amables.